Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta 214 de esta otra oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, se suma FM La Pujante desde algún lugar de Mendoza, FM La Tribu en el 88.7, al igual que FM de la Azotea, radio donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. En la operación técnica, ¿no? Está Caro. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya tenemos que empezar a preparar el mate, ¿eh? Con yerba mopicuá. Aquí en Mar del Plata está fresquita la noche. Así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y hubo un homenaje hace unos años sobre la resistencia. Estaba Ana Belén, Víctor Manuel, estaba Luis Lach, estaba Juan Luis Guerra también. Y vamos a escuchar de varios cómo empezaba este homenaje. En realidad el homenaje lo empezó Bebe, a capela, impresionante. Hay un video donde te tiembla todo. Pero vamos a escuchar a varios artistas de ese día, al himno del hierro, del riego, un tradicional canto español versionado muchas veces, y vamos a escuchar esta versión en homenaje a los combatientes españoles. Y ahora Luis Lach, este catalán, La Estaca, en homenaje a los combatientes españoles. Las gracias a los republicanos y republicanas que nos han mantenido la dignidad de nuestra historia hasta hoy. Y después a los republicanos y republicanas que vienen de lejos, pedirles perdón porque llegamos muy tarde, muy, muy tarde. Hoy quizá empieza una nueva historia y esta noche nos conjuramos para que las cosas cambien y podamos luchar por sus ideas y proyectarlas en futuro. Una canción que se llama La Estaca.

Y vamos a seguir recorriendo este disco, Las canciones del barrio, hecho en Cuba. Vamos a escuchar a Manguaré. Manguaré es una agrupación musical tradicional de Cuba del 71. Están tocando para Cuba, ¿no? Entre cubanos del barrio. Y Manguaré se llama esta agrupación, que es un instrumento de percusión afro-cubana, ¿no? Muy tradicional por allá. Entonces, vamos a escuchar al grupo Manguaré, Sin tregua contra el enemigo. Ahí está, por la otra oreja. Vamos a bailar por la revolución. ¡Dale! patria. Y seguir avanzando de congreso en congreso. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.